Emma, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por atendernos en la bicicleta. Hola, ¿qué tal? Un saludo a ustedes, a todo el equipo y a la audiencia, por supuesto, de la bicicleta. Bueno, gracias, Normita. Hay que, para recordarle un poco a la audiencia, hace más o menos alrededor de 15 días, ustedes han sido como vecinos, como militantes socioambientales, nuevamente fumigados en la ciudad de Andino, una pelea que vecinas y vecinos vienen llevando adelante hace muchos años contra las fumigaciones, y hace 15 días atrás el grado de fumigación fue bien importante, no solamente muy cerca de donde está el casco urbano, sino que aparte con un viento tremendo que, bueno, obviamente les acercó más los agrotóxicos de lo que ya se acercan. Sí, así es, no te equivocás en nada de lo que estás diciendo, Moni, porque fue el 8 de noviembre la tercera de las fumigaciones que se realizaron en 10 días. Una fue por la noche, a las 22 horas, un día, en estos 10 días. Otra fue a las 4 de la mañana, a las 4 de la madrugada, y ese mismo día, a las 10 y media de la mañana, fumigaron aquí en un campo lindante, bien enfrente de donde habitamos. Sí, es muy grave lo que está ocurriendo. La lucha nuestra viene hace más o menos 5 años aquí en Pueblo Andino. Bueno, y aparte, Norma, ustedes tienen como familia un microemprendimiento de verduras, frutas agroecológicas. Sí, tenemos un almacén orgánico, es el Almacén Orgánico Andino, que surge como proyecto complementario a la lucha que llevamos en contra de la fumigación, de los agrotóxicos y toda la contaminación que se hace de continuo sobre los alimentos, ¿no? Entonces sirve muchísimo dialogar con la gente que viene, que es mucha la que viene de distintos pueblos, ponen en común también la problemática que existe en los distintos pueblos de aquí, del cordón industrial sobre todo, y ahora también del departamento Ituriaingó. Así es. Y digamos, una de las denuncias que inclusive ustedes hacían y que circulaban por, bueno, ahora ya más que por los medios de prensa, fundamentalmente por las redes sociales y por toda la nueva tecnología, era que más allá de todas las denuncias que se realizan, nunca sucede absolutamente nada, no actúa el Estado, no actúa la justicia. Inclusive entiendo que no se sabe muy bien quién es el dueño de ese campo, porque es una sociedad anónima, si no sé, corregime si estoy equivocada. Sí, mira, cada vez que se realiza una fumigación nosotros cumplimos con el protocolo, ya te digo, hace 5 años que venimos con esta gimnasia permanente y la ausencia total del Estado. Y pedimos siempre la receta agronómica, se llama, de la aplicación que hace el fumigador, el aplicador, digamos, en el campo. En algunas ocasiones estaba truchada directamente la receta. Y siempre figuran nombres distintos, digamos, cuando tienen que poner el propietario. Así que Claro. a ciencia cierta nunca vamos a saber quiénes son los dueños. Sí circulan algunos nombres, qué sé yo, te puedo decir que la fumigación que se llevó a cabo a la noche es de un tal Coniglio, que habita incluso acá en el pueblo andino, digamos, que le importa nada, incluso si tiene que pagar multa las paga, así que no tiene ningún problema. Y bueno, y este campo lindante acá con nuestros domicilios, no sabemos quién es el dueño a ciencia cierta. O sea que están realmente camuflados, supongo y suponemos a nivel vecinos y vecinas autoconvocadas que es un mecanismo de defensa que tienen ellos, ¿no? Para seguir haciendo lo que quieren, digamos, con la anuencia de las autoridades comunales, provinciales también, ¿no? No nos olvidemos también del senador departamental, Rastreto, que tiene buena parte de responsabilidad y él nunca jamás dio una palabra, miró siempre para otro lado. Sabe de nuestras luchas, de nuestros reclamos, porque le hemos hecho llegar cartas también, ya que es un senador a nivel provincial, digamos, es un puesto político en donde él puede hacer algo, pero bueno, nos niega siempre el recibirnos, como todos y como todos acá en Pueblo Andino, ¿no? Bueno, tratándose del personaje que se trata, este hombre Traferri, habría que ver qué intereses son los que tiene creado, ¿no? Claro, Traferri es senador departamental de San Lorenzo, digamos, el del departamento Iriondo es Raceto, Ah, pero también perdón, ellos, claro. claro, no, no, no, Raceto, Jesús Raceto es el del departamento Iriondo que abarcan los pueblos nuestros, Pueblo Andino, Clarque, Totoras, bueno, y Lucio y muchos otros pueblos, Cañada de Gómez también, que es la cabecera departamental del departamento Iriondo. Y mira, ya que te estoy contando, compartir con la audiencia también que nos hemos autoconvocados como asamblea de los pueblos fumigados del departamento Iriondo, ya tuvimos nuestra segunda reunión, y es muy interesante, digamos, las bueno, el compartir las luchas de todos los pueblos, estamos todos y todos en lo mismo, llevando adelante denuncias, recursos de amparo, bueno, todo lo que se pueda hacer protocolarmente. Pero llega un momento en que uno se harta, se cansa, bueno, y los pueblos también dan su palabra, ¿no? Claro, y bueno, yo quería preguntarte algo que, a ver, en este mismo tema, pero algo más de la vida cotidiana, inclusive más subjetivo, si se quiere, que ¿cómo es vivir fumigado? Porque a veces en la urbanidad desconocemos lo que es que un mosquito te esté tirando veneno. Entonces, ¿cómo es el día a día de las mujeres, de los hombres, de las niñas, de los niños que viven fumigados, que tienen que respirar el agrotóxico? Mira, es muy... muy horrible, si se cabe la palabra, digamos, porque ver que el mosquito está alargando, despliega sus, es un tractor gigante con unas ruedas gigantes y despliega unos brazos enormes en donde salen chorros y chorros de veneno, litros y litros de veneno, y así haya un poquito de viento, eso se esparce sobre la atmósfera, sobre la tierra queda suspendido, va una parte de la tierra, otra parte queda en la atmósfera, y luego se traslada al agua, a todos los vegetales. Acá, por ejemplo, en casa, la mitad de las plantas están secas, porque donde cae ese agrotóxico las seca, pero totalmente. La gente que transita siente el olor, es un olor muy nauseabundo, una mezcla como de insecticidas con un montón de cuestiones. Pensemos que es un cóctel de agroquímicos que ponen, entre ellos el glifosato. Así y es. Hay muchos otros herbicidas, dicen, metidos. Entonces, por ejemplo, no hace mucho tiempo, cuando fue una fumigación, nos estuvieron 12 horas, fumigando. 12 horas fumigando. Sí, y no había forma de pararlo. Con la gestión anterior estoy hablando. Había un cumpleañito de niños y de niñas aquí, que viene gente de Rosario, alquilan las cabañas y demás. Tuvieron que suspender la actividad porque los chicos se descomponían, digamos. Los niños empiezan a sentirse mal. O sea, el olor es notable. No es que no se nota, no se siente. En la piel, enfermedades en la piel, picazón. Bueno, uno lo experimentó, yo lo experimenté, náuseas, vómitos. Digamos, es inmediato. Y además es un efecto residual. ¿Viste cuando venden un... nos hacen las publicidades y nos venden un... un insecticida, claro. Exacto. Tiene efecto residual. Por horas y horas y días, claro. Sigue matando. Bueno, ese efecto residual se alberga en nuestras células, en nuestra sangre. Y es probable que todos, absolutamente todos y todas, tengamos agrotóxicos en nuestra sangre, ¿no? Si nos hacemos un análisis de sangre. Pero bueno, hay muchos casos de cáncer, de malformaciones al nacer, ha habido abortos espontáneos, ha crecido muchísimo el tema de las enfermedades. Y esto que vos estás diciendo es denuncia de hace muchísimos años, o sea, inclusive hay compañeros en San Lorenzo, compañeras y compañeros que han hecho, ¿te acordás?, lo que se ha llamado el mapa de la vida, con la cantidad de enfermedades que se crean a partir de las fumigaciones, ¿no? Y que, bueno, en la urbanidad, si se quiere, los que no vemos lo que se denomina el mosquito, tenemos que escuchar o leer las propagandas del gobierno provincial que nos dicen cuántas veces hay que lavar frutas y verduras justamente para no comer, digamos, ingerir sí. directamente esos agrotóxicos, lo cual es tremendo el grado de impunidad de parte del Estado, ¿no? Sí, ni hablar, eso que decís, correcto, y además ni hablar de las buenas prácticas. Cuando una vez nos recibió el presidente comunal y la vicepresidenta comunal, Abraham y señor Elín, ¿sí?, en ese orden, ¿a quiénes trajeron? A gente del Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe, en donde nos daban cátedra de las buenas prácticas. Y ellos hablan de fitosanitario, nosotros hablamos de agrotóxicos. Claro, exactamente. Y hablamos de la ley 11.273, que es la mal llamada de fitosanitarios, para nosotros es de delitos ambientales, ¿no? Y tuvimos la verdad que muy subido de tono en la reunión, porque ellos nos venían a explicar que tenemos que bajar la cabeza, que se están haciendo buenas prácticas, que lo que se pone no es tanto veneno. Digamos, ¿dónde estamos? Una locura, pero total. Fíjate que los medios de comunicación, anoche mismo, Moni, estaba el Canal 26, hicieron todo un informe acerca de lo que son los agrotóxicos. Claro. Y es devastador lo que está pasando en la ciudad. Sí, pero aparte, aparte es totalmente palpable y corroborable, porque hay muchas científicas y científicos que se han expedido sobre el tema. No es una idea de un imaginario que un grupo de personas simplemente se siente perseguida. Hay datos científicos sobre lo que representan los agrotóxicos. Y sobre esto, justamente, cuando estábamos hablando del tema de lo que es vivir cotidianamente, vos hablabas de las náuseas, de los vómitos, y yo recuerdo, y vos lo podés contar mucho más, cuando vos eras docente preceptora en una escuela aquí de Capitán Bermúdez, donde eso se repetía permanentemente con la anuencia de las autoridades por las prácticas de celulosa. Sí, eran escapes de gas de continuo y caía justamente en el colegio donde yo trabajaba, que es pegado a la fábrica celulosa, y los chicos se descomponían. Y venían las autoridades de emergencia, de salud y demás, y los directivos no decían por qué los chicos estaban descompuestos así, en forma espontánea y en gran cantidad, porque son muchísimos los alumnos. Y resulta que cuando podíamos hablar con los médicos y les decíamos que era causa del gas que estaba alargando celulosa, decían, bueno, ahora entendemos qué es lo que ocurre, porque es una intoxicación masiva. Bueno, hasta que logramos evacuar a los chicos y demás, pero tuvimos serios problemas, porque, bueno, hay una componenda, digamos, entre las autoridades políticas también de Capitán Bermúdez. 2014, 2015 se presentó todo un laburo con 2.800 firmas de la cantidad de enfermos de cáncer que había en Capitán Bermúdez. Ahí se vinieron, yo me acuerdo, el taller ecologista, Semilla de Futuro, autoconvocados, y jamás el municipio recibió en una charla o para ver qué se podía hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque hay intereses de dinero, hay intereses de aportes que hace la fábrica celulosa, digamos, la empresa al municipio, y no conviene ir en contra. Pasaba lo mismo con el colegio, porque celulosa aportaba cuestiones que hacían al colegio, la educación, digamos, y no interesaba, digamos, la salud. Hubo muchísimos casos de cáncer en los alumnos, en docentes, han muerto docentes con cáncer, digamos, pero claro, el momento se hablaba todo en voz baja, no se podía intervenir, digamos, ¿hasta dónde llegamos en la complicidad, ¿no?, de no interesarle la vida de sus propios alumnos, estudiantes y demás? Sí, así es. Bueno, Normi, la verdad que este tema da para charlarlo muchísimo y seguramente lo vamos a seguir tratando. En todo caso, decir que la lucha sigue, que los vecinos se han autoconvocado, que los vecinos se están organizando y que, bueno, calculamos que en poco tiempo, inclusive por la causa penal que ustedes sufrieron, porque si bien nunca aparecen cuando los vecinos denuncian, sí aparecen rápidamente a través de ese fuego que se había creado para inculparlos a los vecinos que estaban protestando, ¿no? Nos hace acordar a las épocas donde esto era cuasi permanente, no es que se cortó, pero sí era cuasi permanente en el menemismo, que era la criminalización de la protesta social, ¿no?, donde las víctimas terminaban siendo los victimarios. Así que bueno, seguramente vamos a seguir adelante con este tema. En todo caso, me parece que es importante recalcar esto, la organización de las vecinas y los vecinos en cuanto a la resistencia en el tema de los agrotóxicos, ¿no?, y en la pelea por la vida. Eso es lo más importante y lo positivo que surge de esta lucha tan encontrada, ¿no? Que se está instalando el tema, se visibiliza, se empieza a opinar, a debatir en los distintos grupos que tenemos, asamblearios y demás. Eso es lo interesante, tomar conciencia y unirnos en esta lucha que la verdad que nos perjudica a todos. Fíjate que tomó estado público las declaraciones del presidente del colegio, si no me equivoco, de ingenieros agrónomos, por esta cuestión de que metieron preso, que dejaron preso, digamos, a un ingeniero agrónomo en Pergamino, al dueño del caño, y al aplicador. Digamos, porque había un fallo ya que prohibía las fumigaciones, ¿no? La justicia también en eso, hay que decir que cuando a los jueces les desconocen los fallos se mueven bastante rápido. A los jueces no les gusta que les desconozcan los fallos. Así que ahí eso sí es son bastante. Es un dato que me estás dando, me ayuda. Siempre que a un juez se le desconoce un fallo se pone muy loco, ¿no? Porque bueno, como son bastante omnipotentes, no les gusta para nada que esto suceda. Entonces sí, fue, creo que si no fue hoy, fue ayer. La detención del dueño del campo. Bueno, Norma, vos sos una mujer de radio, sos una locutora nacional, ¿sí? Sí, locutora nacional. Nacional, así que sabés que el tiempo en radio es un poco tirano. Así que bueno, Norma, saludarte, saludar a las vecinas y a los vecinos y vamos a seguir en contacto, por supuesto, y siempre apoyando la lucha de los vecinos. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo a ustedes también que se ocupan de estos temas, realmente se hace una militancia a través de la comunicación radial, alternativa, popular, ¿no? Lo que los medios hegemónicos no dicen, nosotros también lo decimos. Por eso un abrazo enorme de parte de todas las compañeras y compañeros de aquí de Andino. Nos estamos viendo, Norma. Hasta luego. Un abrazo.